esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que como los tenemos acostumbrados esta semana viene cargado de información y muy nutrida y muy variada, así que le voy a dar la bienvenida a la señorita Carmen Canteros para que nos cuente de qué se trata el primer bloque. Que nos vamos a ir del estudio, además, debo contarle a los oyentes. Hola, gracias por esta bienvenida, ¿cómo están todos los oyentes? Flor y acá Pablo también, que en un ratito nos va a saludar. Sí, nos vamos a ir a un laboratorio muy especial que tenemos acá en INTI, que es no solamente es especial acá, sino a nivel nacional, porque se trata de un recinto de unos 20 metros de largo por 10 de ancho y 10 de alto. Es un lugar muy grande donde se realizan ensayos de compatibilidad electromagnética de equipos. Equipos que pueden ser de electromedicina, como decirte, desde un tomógrafo hasta un electrobisturí, hasta una balanza que se utiliza en transacciones comerciales, alcoholímetros, surtidores de combustible. Bueno, un montón de equipos se analizan ahí. La verdad que casi que no damos abasto, podríamos decir, en el INTI, porque es un laboratorio, como digo, único y por donde pasa mucho equipamiento que se utiliza a nivel nacional para justamente evitar que haya interferencias electromagnéticas entre estos equipos. Imaginemos, en un ámbito como un hospital, es muy importante que no haya interferencia entre estos equipos que justamente están para garantizar la salud de las personas, pero también en equipos que intervienen en transacciones comerciales también es importante que las mediciones se realicen adecuadamente. Entonces, ¿qué hicimos esta vez? Nos metimos adentro de esta cámara semianecoica y estuvimos dialogando con el responsable de este laboratorio, que nos contó cómo funciona y cómo se realizan estos ensayos. Así que tal vez escuchen un poco de eco en esa entrevista, porque no lo grabamos en estudio, pero realmente estuvo muy interesante. Así es, y volvimos además a rescatar una vieja sección que era esto de Tecnología para Todos desde el laboratorio. Y nos vamos a ir con la imaginación y con la voz también a Mendoza, que estuvo de festejo y de cumpleaños. Así es, Florencia. Bueno, saludo a toda la audiencia de Tecnología para Todos. Y como bien decías, viajamos esta vez a Mendoza y para contar un poco sobre los 50 años del Centro INTI Mendoza. Fue uno de los primeros, si uno sabe, el INTI está radicado en Buenos Aires y tiene distintos centros en todo el país, y el de Mendoza es uno de los más antiguos. Estamos festejando su cumpleaños y por eso vamos a entrevistar a su director y nos va a contar las distintas líneas de trabajo que tienen para el desarrollo regional. Y yo les voy a manguear un pedacito de torta, ¿no? No corresponde que nos manden un pedacito de torta de cumpleaños. Y también le vamos a dar, va a volver aquí al estudio de Tecnología para Todos, Vanina Lombardi, para en la voz de ella que nos represente a la Agencia de Noticias de la Universidad de San Martín, a la Agencia de Noticias Tecnología Sur Sur. En esta ocasión creo que nos viene con algo de revalorizar un cultivo ancestral como es el pimentón. Pero, como siempre saben, yo prefiero dejarla a ella, que es la que hace las notas y la que investiga, así que no se vayan porque va a estar Vanina Lombardi. Así que, como verán, un programa que, como siempre, está cargado de información y como queremos que entre todos les vamos a dar la bienvenida y los vamos a dejar para que disfruten de esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Ya. Thank you. comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y quizás los oyentes que tienen el oído más agudo o más fino notan que hay un pequeño cambio de sonido entre la apertura que recién presentamos el programa y esta entrevista, porque casi que volvimos a hacer una vieja sección de Tecnología para Todos, que es Tecnología para Todos desde el laboratorio, pero no desde un laboratorio común esta vez, sino desde una cámara semianecoica. Algo que suena extraño, difícil de comprender, pero que tiene mucho que ver con muchos dispositivos que usamos o que nos rodean a diario en nuestra vida cotidiana. Pero para entender qué es la cámara semianecoica, qué es donde estamos hoy haciendo el programa y cómo funciona, tenemos aquí en el piso, también con nosotros en la cámara, al ingeniero Edmundo Gatti, que es el coordinador de la Unidad Técnica Compatibilidad Electromagnética, que depende del Centro de INTI Electrónica e Informática, ¿dónde está ubicada esta cámara? ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de electromagnetismo, Edmundo? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, sí, nos encontramos justamente acá en esta cámara. Nosotros tenemos en la naturaleza un recurso no renovable, que es lo que llamamos el espectro radioeléctrico, que nos sirve para establecer comunicaciones entre puntos remotos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, normalmente aprovechamos la propagación de una onda electromagnética para que esa onda porte una información útil desde una fuente hasta un destinatario. En el espectro tenemos distintos servicios, o sea, tenemos los servicios de radio, exactamente, de amplitud modulada, de frecuencia modulada, también los de televisión, los de telefonía celular, algunas bandas reservadas para uso industrial, científico y médico, y bueno, muchos servicios. Tantos más servicios cuanto más limpio ese espectro de distintas perturbaciones radioeléctricas que se propagan, que son no intencionales, es decir, no tienen la intención de portar una información, pero sí existen. Como por ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, encendemos una máquina herramienta, un taladro, el motor, las escobillas, la conmutación, produce una energía y esa energía tiene componentes de alta frecuencia. Esas altas frecuencias se pueden propagar a través de una onda electromagnética. Pero en sí misma no lleva una información, pero sí genera. Pero afecta el espectro, digamos. Afecta el espectro, lo va contaminando. ¿Cuál es el problema? Si esas radiaciones no intencionales, que provienen de muchos productos, por ejemplo, el sistema de ignición de un automotor, la chispa de ignición que va por el mazo de cables, también. Al ruidito que hace la llave cuando encendemos el auto. Digamos. No, cuando encendemos, cuando se hace la chispa para el motor de combustión interno y que funcione, esa chispa de ignición que va a través del mazo de cables genera un ruido. Y eso lo puede observar un usuario, o lo podía observar, cuando, por ejemplo, está captando una radio de FM en el auto, se pone, pasa dentro de un túnel, pierde la comunicación con la radio y escucha un ruido de granalla. Bueno, ahí se pierde. Porque, bueno, hay un ruido de fondo en el ambiente electromagnético. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas contaminaciones no intencionales que provienen de distintas fuentes, hay que controlarlas porque si no el espectro se contamina y cada vez tenemos que poner más potencia, menos canales. Y se achica el espectro también. Se achica el espectro, no estamos haciendo un uso racional del mismo. Entonces de ahí surge la compatibilidad electromagnética, que es un poco poder evaluar y caracterizar la convivencia de distintos equipos que radian y que a su vez son potencialmente interferidos. Entonces, de ahí es donde entra la cámara y la compatibilidad electromagnética. Claro. Entonces, la compatibilidad electromagnética, ¿qué intenta caracterizar? Bueno, por un lado, un equipo cualquiera, como puede ser un electrodoméstico, un equipo electromédico, un equipo industrial, que tiene electrónica, tiene distintos procesamientos de señales, analógicas, digitales, también en su proceso puede generar estas radiaciones no intencionales. Uh-huh. Entonces hay que medirlas de alguna manera, hay que cuantificarlos, y eso es lo que medimos, lo que tratamos de medir y caracterizar, que es la emisión radiada, o sea, esa radiación electromagnética, de cuánto es. Y existen normas internacionales y normas nacionales para poder, que establecen métodos de ensayo de cómo medir y caracterizarla. ¿Y los equipos que se miden, sí, tienen que también cumplir con una normativa de cuánto pueden emitir? Sí, exactamente. Es decir, cada tipo de equipo le alcanza la aplicación de una norma que dice, bueno, hasta cuánto se le permite irradiar. Para no interferir justamente, o para que todo funcione armoniosamente. Claro, para que puedan convivir con otros equipos. Ahora, ¿cómo medir la radiación de un equipo? Idealmente, tendríamos que tener un área libre de reflexiones. Uh-huh. Si rebota la onda, ya tenemos otra estructura de campo para medir. Entonces, tenemos que medir la radiación de ese equipo independientemente de las otras fuentes. Uh-huh. Entonces, ese ámbito ideal sería un área libre de reflexiones sin otros ruidos radioeléctricos. No existe en la realidad. Entonces se ha desarrollado estos entornos de medición, estos emplazamientos, que es la cámara semianecoica donde estamos. Describamos un poco cómo es esta cámara donde estamos ahora. Claro. Uno la ve y es divina, parece futurista, sí, la estética. Es un lugar enorme con unos paneles blancos. ¿Cuántos paneles hay acá? Que estamos viendo una cantidad importante. Una cantidad importante de paneles. ¿Por qué semianecoica? Porque, ¿qué sucede? Para aislarnos de las perturbaciones de otras fuentes, diferentes a la que queremos medir y caracterizar, tenemos que tener lo que se llama una cámara de Faraday, un recinto apantallado. Uh-huh. Por eso acá tenemos todos, las paredes, el techo y el piso son metálicos. Pero, ¿qué sucede? Cuando pongamos a medir allí el equipo que vamos a caracterizar y captar con esta antena cuánto está irradiando ese equipo, las reflexiones en las paredes va a distorsionar ese campo electromagnético que queremos medir. Claro. Entonces, por eso está revestida las paredes y el techo por un material absorbente. Por eso hablamos de anecoica, o sea, semianecoica, porque sí hay eco en el piso. En el piso, que es el único lugar donde rebota. Por eso es semianecoica, claro. No es totalmente anecoica. Claro. Cuando hablamos eco, lo asociamos a sonido. Acá son ecos electromagnéticos. Entonces, la onda que es incidente en las paredes del techo es absorbida y solamente se mide la radiación directa emitida por el equipo y la reflexión en el plano de tierra. Eso es lo que medimos con una antena que está calibrada, con un receptor calibrado, y ahí se mide el campo electromagnético emitido por la muestra. Ahora, hablando de muestras, ¿de qué muestras estamos hablando? ¿Qué tipo de equipos pasan por por este recinto tan particular? El universo de equipos que pasa por acá es muy amplio. O sea, tenemos todo el universo de equipos de electromedicina, hay distintas tecnologías aplicadas al cuidado de la salud. Por ejemplo, en un ámbito hospitalario. Un equipo que realiza un tomógrafo. Desde equipos complejos hasta un nebulizador, hasta un electrobisturí. Exactamente, aquí han pasado incubadoras, electrobisturí, equipos electrocardiógrafos, equipos multiparamétricos que toman signos vitales del paciente que está controlado en una unidad hospitalaria. Y también equipos sencillos como nebulizadores, equipos también que se usan en tratamientos kinesiológicos, equipos de diatermia. ¿Y todos los equipos de producción nacional se ensayan en este laboratorio, podríamos decir? Claro, por ejemplo, para todo lo que es el registro de equipos médicos fabricados en nuestro territorio, que tienen que ser registrados en LANMAT, ahí deben registrarse para que se puedan comercializar. Y entonces ahí se les pide los ensayos de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética. Muy bien, ingeniero Edmundo Gatti. Un poco en continuación con lo que recién nos estaba comentando, ¿por qué es importante esto desde el punto de vista comercial, digo, a nivel transnacional, ¿no? Recién usted ya lo estaba como indicando el tipo de análisis que se realizan, pero ¿por qué esto es importante desde el punto de vista comercial a nivel de naciones? Claro. Primero, para asegurar la intercambiabilidad de productos en el mercado internacional, hace falta cumplir estas normativas, es decir, no están en el campo voluntario. ¿Por qué? Porque lo que hace a la compatibilidad electromagnética es la seguridad funcional de los equipos. Es decir, un equipo que yo fabrico y declaro que es soporte de vida, tengo que demostrar que es de soporte de vida. Y ante un campo que lo incidente, que lo invada, no deje de desempeñar su función esencial. Y hay dos ensayos importantes acá. Uno, el de emisión radiada del equipo hacia otros, y después está el de inmunidad o susceptibilidad. Es decir, nosotros en esta cámara también generamos campos electromagnéticos, los hacemos incidir sobre el equipo y evaluamos los desvíos que presenta, y ahí vemos si cumple o no la norma y aseguramos que cumple la función frente a los campos que establece la norma, ¿no? Un poco retomando la pregunta de Pablo, él hacía referencia a esta situación. Esta cámara surge hace unos años, en el 2008, claro. Se crea porque justamente la cámara vinculada a la producción de elementos de electromedicina estaba pidiendo a nivel nacional que se realicen estos ensayos para poder exportar su producción. Antes tenían que enviarlo a otros países, a Brasil y a España. Y a España, por lo cual es el único laboratorio que realiza estos ensayos y hace no tantos años. Claro. Pero por otro lado también hay otros equipos que se ensayan acá y no tienen que ver con temáticas de salud y de seguridad en temas de electromedicina, sino metrología, todos los equipos de medición, de balanzas, Medidores de luz, medidores de agua. Contanos un poco más qué otras tareas realizan. Sí, para el universo de equipos que están alcanzados por el programa de metrología legal que tiene el INTI, con eso se respalda la aprobación de modelo que pide la Secretaría de Comercio para distintos equipos, por ejemplo, las balanzas, los medidores de energía eléctrica, los taxímetros, el tema de los controladores de velocidad vehicular. El surtidor de combustible también, por ejemplo. El surtidor de combustible, los controladores fiscales. La Administración Federal de Ingresos Públicos reconoce solamente al INTI como el respaldo técnico para la homologación de esos controladores fiscales, y ahí tenemos también ensayos y pruebas de compatibilidad electromagnética, porque bueno, hay que preservar los datos fiscales y evaluar que las perturbaciones que hay en el entorno no afecten esos datos que son guardados, la transacción, la indicación de un consumo de energía, O sea, allí donde hay una transacción comercial, es importante que la presencia de campos electromagnéticos no alteren el desempeño del equipo. Así es, bueno, yo creo que nos vamos a tener que despedir del mundo porque lamentablemente el tiempo en radio es así, siempre nos corre y más a nosotros en Tecnología para Todos, que nunca nos alcanza. Yo le voy a agradecer en nombre de todos habernos abierto las puertas de la cámara, permitirnos estar aquí adentro, y también agradecerle a usted por los minutos para dialogar con nosotros. E invitamos también a todos nuestros oyentes a que visiten la página de Tecnología para Todos, que vamos a subir fotos de la cámara también para que los oyentes puedan ver de qué estamos hablando y dónde hicimos esta nota. Y nuevamente agradecerle al mundo y también dejarlos, porque como hemos dicho, muchas cosas son las que se miden acá adentro, sí, y se prueban, así que tienen mucho trabajo también. Sí, no sé si tengo un segundito para, sí, aclarar otra cosa importante, siendo el INTI el brazo asistente de nuestra industria nacional, que acá no solo se hacen ensayos para respaldar una certificación, sino también que damos asistencia técnica, uh-huh, a los fabricantes, desarrolladores de equipos, para incorporar los conocimientos de esta área temática al diseño de los mismos y que puedan ayudarlos a alcanzar el cumplimiento de estas normas. Exactamente, así que me parece perfecta la aclaración también. Muchísimas gracias, Edmundo. No, al contrario, yo soy el agradecido por este espacio. Estábamos dialogando con el ingeniero Edmundo Gatti, coordinador de la Unidad de Compatibilidad Electromagnética de INTI Electrónica e Informática. Nosotros nos vamos a despedir de la cámara semianecoica, pero enseguida volvemos con más información en Tecnología para Todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Continuamos en Tecnología para Todos y tenemos un día de festejos porque el Centro INTI Mendoza está festejando sus primeros 50 años, así que vamos a hablar con el director, con Juan Carlos Najul, que además de ser director del Centro INTI Mendoza, es el coordinador de la región Cuyo. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por este llamado y este saludo. No, gracias a usted por tomarse unos minutos en esta fecha tan especial para hablar con nosotros. Y como decíamos recién, los primeros 50 años del Centro INTI Mendoza, que nació como un centro dedicado exclusivamente a frutas y hortalizas hace 50 años, ¿verdad? Sí, es así. Este centro nace a instancias de un grupo visionario realmente importante para esa época, en entender la importancia de los procesos tecnológicos, la innovación, la calidad, sobre todo aplicado a la industria y la agroindustria, una de las industrias más importantes de la provincia y de la región. Y en ese sentido, hace 50 años, fruto de un acuerdo entre la Secretaría de Industria de la Nación, el INTI a nivel nacional, la Universidad Nacional de Cuyo, con la Facultad de Ciencias Agrarias, la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza y la Cámara de la Hojaletería, que representaba a los envases en esa época y lo sigue haciendo actualmente, se constituyó un centro regional orientado especialmente a los procesos agroindustriales, a la calidad y a la innovación. Realmente una mirada estratégica importante por las personas que tuvieron esa capacidad de hacer y de desarrollar este centro. Y realmente, bueno, hoy nos llena de honor y orgullo poder celebrar 50 años y refundar y revalorizar aquella visión estratégica orientada a la industria, a la innovación, a la calidad, que sin duda son los ejes del desarrollo tecnológico, industrial, que tiene que acompañar a toda sociedad moderna. Muy bien, Juan Carlos Najul, Pablo Sidlo, saluda. ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy por hoy el Centro INTI Mendoza está, estos últimos años, a raíz de su trabajo y su profundización de líneas de trabajo, se está convirtiendo en un centro multipropósito. Yo quisiera que nos haga un panorama de lo que es hoy el centro a nivel tecnológico y productivo. Sí, claro, la Argentina, Mendoza en particular, en el desafío y en el avance de ser economías más industriales, con mayor valor agregado, y en varios sectores, en varias cadenas de valor, el INTE acompaña a este proceso de industrialización, llamaríamos también de reindustrialización de la región, y aparecen demandas y sectores que requieren soporte tecnológico, asistencia técnica, innovación. Así es que el INTI Mendoza interpreta esta necesidad, la acompaña, la promueve, y desde hace ya varios años, diríamos los últimos 10, 12 años, empezamos un camino de fortalecimiento institucional que se ve acrecentado en los últimos años, con incorporación de nuevas áreas de trabajo orientadas al área de las energías renovables, la utilización de la biomasa como fuente renovable de energía, la energía eólica de baja potencia con un laboratorio de estudio del recurso eólico y la certificación de calidad en los sistemas de generación eléctrica, en este sentido eólica, un laboratorio de mina energía hidráulica, la incorporación del diseño industrial como variable estratégica del desarrollo, los procesos orientados a las TIC en cuanto a calidad de software, fortalecer las cadenas de valor de las grandes empresas tractoras de la región, como es el caso de YPF, que requieren desarrollar más y mejores proveedores nacionales, esto en acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de Proveedores del Ministerio de Industria y de YPF. Con lo cual, en todos estos temas, y más aún fortaleciendo y haciendo nuevos proyectos en el tema de agroalimentos, el INTI en Mendoza se transforma en un centro realmente multipropósito que trabaja en forma articulada con la provincia, con los organismos nacionales y que intenta dar soluciones concretas a las demandas tecnológicas y también transformarse en un actor importante en la definición de políticas públicas orientadas al desarrollo industrial, al desarrollo tecnológico, al desarrollo social, en definitiva, que es el motivo de nuestra acción en el territorio, ¿no? Así es, y yo lo escuchaba, Juan Carlos, y un poco también una reflexión que hago en voz alta, que es cómo desde el INTI se fue acompañando el proceso de industrialización y de avance de la provincia, porque muchos de estos recursos, en muchas de estas áreas que empieza a trabajar INTI allí en la provincia de Mendoza, lo que tiene que ver con las energías renovables, lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, son áreas que fueron creciendo en los últimos años también en la provincia y el INTI fue acompañando, por eso en sus inicios nació como un centro dedicado a frutas y hortalizas, que era la producción que abundaba y que tenía demanda en la región, pero hoy también responde a las nuevas demandas que hay en la provincia y que van creciendo. Yo recordaba el programa de la semana pasada, que parece que hicimos dos especiales de Mendoza, porque también estuvimos hablando con Pablo Cerruti, que trabaja junto articuladamente con la gente del PTM en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las escuelas agrotécnicas, y también hablábamos sobre el apoyo que le dan a la industria vitivinícola, que en la región y en la provincia en particular es tan importante en lo que es a certificar los vinos. Entonces, es un centro que va acompañando el desarrollo industrial, va creciendo a medida que va creciendo la provincia. Así es, lo que habla también de la capacidad del Estado y de los organismos que conforman el complejo científico-tecnológico argentino en poder estar acoplados al desarrollo. Mendoza en particular tiene un fuerte debate acerca de la ampliación de su matriz productiva. Es indispensable para el crecimiento equitativo y justo e inclusivo de la sociedad, el desarrollo industrial, y en este sentido el INTI se propone como un actor que pretende estar a la medida de las circunstancias, acompañando y generando nuevas propuestas. Bien. Hemos voy a mencionar algunos ejemplos muy concretos de desarrollo industrial, sobre todo en el territorio. Este año se inauguró entiendo que es la primera planta de hilados que hay en la provincia de Mendoza, que se hizo en Malargüe en el marco de un proyecto del Fonarsec, del MINSIT, por un consorcio constituido por el CONICET, una cooperativa de trabajo de productores de lana del sur de Mendoza, Payún Matrú, la Municipalidad de Malargüe y el INTI, que constituyeron un consorcio para desarrollar y poner en valor la primera planta de hilados de fibra de guanaco y otras especies, que permite realmente agregar valor en origen, desarrollar trabajo, fomentar cadenas de valor equilibradas, equitativas, con precio justo. Y esto es una innovación para nosotros, para el territorio, y realmente estamos muy contentos de poder acompañar este tipo de actividades que son realmente novedosas, que no eran parte de la matriz original de este centro, pero que gracias al desarrollo, gracias a la apertura del INTI, al fortalecimiento, a su ampliación en todo el país, en todo el territorio, permiten estar a la medida de las circunstancias y fomentar este tipo de actividades que son sin duda fundamentales para un desarrollo social y territorial. Muy bien, estamos conversando con Juan Carlos Najul, él es el director del Centro INTI Mendoza. Yo le quiero hacer la última pregunta de mi parte, que es que nos cuente brevemente los laboratorios con los que cuenta el centro, que son varios, están equipados, tienen amplia experiencia en la materia, pero que nos cuente brevemente a qué se dedican esos laboratorios que están allí en Luján de Cuyo. Sí, cómo no, INTI Mendoza tiene laboratorios con instalaciones modernas, en el área de la cromatografía química para poder analizar residuos de plaguicidas y contaminantes en todas las matrices alimenticias, alimentarias, en aguas. Tenemos un laboratorio físico-químico que puede determinar componentes y composición alimentaria en muchas matrices también. Un laboratorio microbiológico de última generación que hasta permite hacer identificación de especies patógenas con técnicas del PCR. Uh-huh. Tenemos un laboratorio de meteorología legal que permite brindar todos los servicios de meteorología legal en la provincia para seguridad y tranquilidad de los consumidores e industriales en el marco de la Ley Nacional de Meteorología Legal. Tenemos un laboratorio de software que permite certificar algunos protocolos de calidad orientados al usuario en cuanto a desarrollo de software, tanto para el Estado como para empresas. Tenemos una oficina técnica de implementaciones de sistemas de inocuidad alimentaria para industrias, que ha implementado decenas de sistemas de trazabilidad, buenas prácticas y HACCP en la industria agroalimenticia regional. Bueno, son algunas de las experiencias que tenemos. El Laboratorio de Energía Eólica, como decía recién, que permite con instrumental moderno medir el recurso eólico para entender exactamente dónde disponer de sistemas eólicos de baja potencia y medir el impacto ambiental de estos, etcétera, etcétera. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, nosotros lo vamos a dejar porque sabemos que es una fecha bastante particular para ustedes porque justamente están conmemorando hoy los 50 años allí en la provincia y sabemos que tiene una agenda complicada, así que primero agradecerle por haberse tomado hoy estos minutos por para favor. Dialogar con Tecnología para Todos. Felicidades por estos primeros 50 años y como decíamos al principio, esperamos que sean 50 años más de INTI Mendoza. Y bueno, y también los podemos invitar a quienes quieran acercarse al INTI del centro allá en Mendoza, allí en la avenida Arauz y Acceso Sur. Usted en todo caso nos dirá la dirección exacta. Sí, es Arauz 1511, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, en Mendoza. Perfecto, Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias y que tengan un lindo festejo. Bueno, muchas gracias por el saludo otra vez. Gracias. Hasta luego, estábamos dialogando con Juan Carlos Najul, director del Centro INTI Mendoza, por los primeros 50 años de allí del INTI en la región. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos y le vamos a dar la bienvenida a la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, en este caso en la voz de Vanina Lombardi. Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Noel? Bien, las volvimos a tener a las chicas aquí de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, como decíamos, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, para que nos cuenten un trabajo que Vanina se tomó el tiempo y estuvo investigando para hacer una nota sobre el pimentón sanjuanino. Yo me imagino pimientos plantados, pero no es eso, sino más bien es todo lo contrario, ¿no? O es mucho más. Claro. Es eso y mucho más. Exactamente. Totalmente. Bueno, esta historia del pimentón sanjuanino, que para mí era, yo no tenía idea, la verdad. Yo sé que en San Juan, hay buenos vinos, oliva, pero bueno, de repente sobre las economías regionales uno a veces carece de conocimiento, ¿no? Entonces no sabía bien qué otro tipo de productos había. Resulta que en una zona de San Juan que se llama Valle Fértil, antes era tradicional y era típico que se cultivara mucho pimentón, era como algo usual, y con el tiempo dejó de ser rentable y la gente dejó de producir pimentón. Así que la novedad es pero tenían el clima y la tierra para hacerlo. Tenían todo para hacerlo, lo hacían, pero bueno, dejó de ser redituable. Entonces cambiaron por otros cultivos, el pimentón quedó en el olvido. Y hace unos años, un grupo de productores empezaron a reflotar esta idea de volver a cultivar pimentón. ¿Qué pasó? Para eso, ellos contaron con asesoramiento del INTA. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, desarrolló dos variedades de pimentón. Una se llama, les voy a decir los nombres técnicos que suenan raros, Yocavil INTA, y el otro es Encalilla alargado, ¿sí? Que son dos variedades distintas. Es verdad que suena complejo. Suena complejo, pero imagínate la planta del pimentón. Claro. Uno es un poquito más alargado y el otro más redondito. Uh-huh. Y cambia también el sabor, ¿no? Algunos más picantito, el otro será más dulzón. Sí. Entonces, El INTA lo que empezó a hacer es asesorar a los productores y a recomendarles, primero, empezar a plantar varietales. Entonces, cuando vendan el pimentón, no va a ser un pimentón simple. Ya tenés una variedad de pimentón especial, depende si vos querés hacer pimentón dulce, pimentón más picante. Son dos variedades distintas. Y otra cosa que hicieron muy sencilla fue diseñar y armar unos secaderos para el pimentón, para secar los frutos al sol. Eso lo hicieron con una malla antigranizo, que en realidad puede ser cualquier malla metálica, y una estructura de madera que los eleva del piso, y arriba hay como si fuera un techito, entre comillas, como una... Están tapados por un plástico. Y en las puntas se deja pasar el aire, entonces el aire es lo que va secando, el aire caliente de San Juan, a medida que pasa, va secando los frutos. De esa manera, ¿qué pasa? Porque antes, cuando se cultivaba mucho pimentón, tradicionalmente lo secaban en el piso, en una superficie de piedras, y claro, al estar expuestos al ambiente, tenían piedritas, tierra, o sea, se ensuciaban. Entonces la calidad, a ver, la calidad, si uno usa el pimentón entero, lo lava y listo, no hay problema. Pero si uno quiere hacer pimentón molido, se mezcla con suciedad que puede haber en el ambiente. De ese modo, con una tecnología muy sencilla, como es este secadero, ellos ya le están, de algún modo, resguardando la higiene al producto. Y también esto de la variedad, porque, como vos mencionas en la nota, los productos hasta el momento se vendían mezclados y también las vainas se vendían, no se vendía molido, tengo entendido. Entonces, también esto de seguirle agregando valor y de ir trabajando en los distintos eslabones de la cadena productiva y fortaleciendo cada uno, en este caso también la molienda. Exactamente, ese es como el segundo paso. Hasta ahora lo más usual es que los productores de pimentón vendan el pimentón entero, el producto entero, y alguna empresa lo muele y lo vende. Lo que los técnicos del INTA promueven y este grupo de productores, que por el momento no están constituidos como cooperativa ni como asociación ni nada, simplemente son productores independientes que tienen un interés en común, están cultivando pimentón y bueno, y a través de eso tienen demandas y empezaron a solicitar a diversas instituciones para que los ayuden con esto. Pero discúlpame, comparten la tecnología que les provee el INTA, en este caso el secadero, ¿lo utilizan todos estos productores? El secadero, yo entiendo que cada uno lo tiene en su finca. Ah, perfecto. Lo que ellos van a compartir, sí, es esta segunda parte de la molienda, que es lo otro que les recomendaron para agregar valor. La gente, el técnico del INTA me explicaba, el kilo de pimentón hoy por hoy cuesta el más o menos 35 pesos. Cuando uno lo vende ya molido, como pimentón molido, puede duplicar su precio. Y no hay ninguna pérdida porque se muele completo, no se pierde nada. Entonces, todo lo que vos pongas en la trituradora va como pimentón, no hay pérdida. Entonces, vos tenés un kilo de pimentón, de pimiento, equivale a un kilo de pimentón. Entonces, lo que ellos hicieron es empezar a gestionar una trituradora primero y un molino. La trituradora ya está fabricada, lo hizo una empresa metalmecánica también de la zona, que se llama La 15, y está ubicada en un predio municipal. La municipalidad les cedió este predio, y eso sí, se van a turnar los productores para utilizar esta trituradora. Ahora están también en proceso de construcción. En breve ya va a estar terminado el molino, que también va a estar ubicado en este mismo predio. La trituradora lo tritura y te queda como si fueran escamitas, como si fueran la avena, como escamitas así finitas del color del pimentón. Y después eso tiene que ir a otra segunda molienda para que quede el polvo, que es el que uno conoce. Esto, un dato para quienes cocinan, independientemente del género, quienes les guste usar pimentón, lo que decía la gente del INTA, que un pimentón de buena calidad hoy, justamente por los precios, tiene que salir entre 90 y 100 pesos el kilo. Seguramente hay pimentones más baratos. Y tienen menos gusto. Y tienen menos gusto y uno no sabe lo que tienen, claro. No sabe con qué está molido específicamente. Totalmente. Y a veces tienen colores extraños, digamos, porque está bien que el morrón es rojo, si queremos, pero no es fosforescente, claro, digamos. No. Y a veces uno compra, agarra el paquete más barato, pero puede estar mezclado con vaya a saber qué. Por eso también ahora está en el mercado del orgánico, en el mercado de consumir del productor al consumidor. Uh-huh. Uno sabe que compra algo original, digamos, o sí, algo por lo menos más natural. Cuidado, claro, no tuvo tantos pasos, ¿no?, entre medio. Y esto apunta a eso también. Esto apunta un poco a eso, apunta a darle, a redituar o a darle más valor a los mismos productores, porque si no el productor siempre se queda con lo menos, ¿no? Porque el producto bruto, digamos, el fruto en sí es lo más barato. Entonces ellos ya de por sí les están agregando valor. Bueno, y como les decía, están terminando el molino, que también los van a ubicar en este predio municipal, entonces lo van a triturar y a moler los productos ahí. Ellos esperaban que ahora para la cosecha de este año ya poder tenerlo disponible. Ellos hablan de la primera cosecha y la segunda, digamos, son como dos momentos de cosecha. En esta segunda etapa del año ellos esperan ya poder empezar a usar eso y salir al mercado. Por el momento creo que, o sea, todavía no se está pensando en el envasado, que es la tercera etapa, ¿no? En principio lo venderán a granel para que después algún productor o algún distribuidor lo vaya distribuyendo, lo separe por peso. Pero bueno, con eso ellos ya tienen más valor agregado. Y yo tuve la suerte de hablar también con uno de los productores que viene de una familia tradicional, que antes su padre producía pimentón, dejaron de producir y ahora se animaron. Y él me decía cuán importante es para que los productores se animen, porque uno a veces desde la ciudad no se da cuenta lo que implica tener que, o sea, cosechar, vos pones la semilla, te arriesgas a que vengan, no sé, plagas, a que se te mueran las plantitas, y tenés que esperar a lo mejor meses o un año hasta que tenés el producto y venderlo. Hay un montón de riesgos que uno a veces no se da cuenta. Y bueno, y él me decía lo importante que es el apoyo de todas estas instituciones para que los productores locales se animen a cultivar de vuelta pimentón, ¿no? Y hablo de todas estas instituciones, ¿por qué? Porque ellos contaron con el apoyo no solo del INTA, sino también de la municipalidad, por el predio este que les otorgó. También contaron con distintos programas de la provincia, del gobierno provincial. O sea, hay un conjunto de instituciones que fueron dando apoyo a este proyecto para hacer que la cadena de valor se vuelva más sostenible, si se quiere, ¿no? Giovanni, te corto un segundito ahí con la idea que te quedaste en la punta de la lengua, porque tenemos que hacer una pausa aquí en Tecnología para Todos, pero ahora volvemos para que nos sigas contando esto de la importancia de agregar valor en la cadena, lo sencillo que puede llegar a ser o lo no complejo, y también otra experiencia que pudiste vivir en Expo INTA. Así que hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos, estamos dialogando con Vanina Lombardi de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, la agencia TSS. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre el agregado de valor a la cadena del pimentón y la experiencia que nos estaba contando Vanina allí, que vivió y que pudo ver en primera persona en San Juan. Exactamente, sí. Y bueno, antes del corte lo que les estaba diciendo era un poco enfatizar en esta idea de cómo estos proyectos que agregan valor, en realidad se necesitan muchas voluntades, ¿no? Y tienen que confluir muchas voluntades juntas. Aquí primero 10 o 15 o la cantidad de productores que sean, que se tuvieron que poner de acuerdo, decir, bueno, nos animamos, vamos a plantar esto y a tratar de generar un negocio con esto, y lo hacemos juntos. Ya que 10 personas se pongan de acuerdo, piensen en sus vecinos y en las reuniones de consorcio, ¿no? Y ya la reunión en la oficina, claro, digamos. Totalmente. Pero bueno, ya ahí hay una dificultad. Después, empezar a buscar el asesoramiento. En este caso puntual, yo no sé si es que el INTA fue a hablar con los productores y los productores generaron la demanda. No sé cómo empieza la historia. Pero bueno, están los asesores del INTA, los técnicos que empiezan a capacitar, a dar ideas también a los productores que se ponen de acuerdo y que dicen, sí, animémonos, hagámoslo, bueno, ¿qué más necesitamos? Hablaron con el municipio, hablaron con el gobierno provincial, empezaron a ver programas, financiamientos, hablaron, no sé, consiguieron una metalmecánica también, un taller que les hiciera la máquina. Y bueno, y de repente, los artefactos en sí que ellos están utilizando, el primero de todos, el primero es variedad de genéticas que se las provee yo el INTA, digamos. Claro. Ya ahí hay una semilla, distinguir entre una variedad y otra y que no todos los pimientos son iguales. Aunque uno le diga, cambió la forma, es problema de la cosecha, no, son no. variedades distintas. Ahí ya hay un cambio, ya te cambia la calidad de lo que vos vas a ofrecer. Después, nada, un secadero hecho con madera, o sea, muy simple, que lo puede hacer cualquiera, o sea, no hace falta demasiada capacitación, es verlo, construirlo, es muy, muy sencillo, es como una mesa, digamos, metálica, tapada con un plástico, y que circule aire. Con eso ya cambiaste la calidad del pimiento. Bueno, ahora que tenemos el pimiento, ¿qué hacemos? Y la maquinaria, bueno, consiguieron la trituradora y el molino, tampoco son tan complicadas, no son tecnologías del futuro, cosas... Sí, ¿no? O hiper de punta, digamos, sino que son además hasta procedimientos ancestrales, digamos, que otras generaciones ya lo hacían. Totalmente, solo que acá se agrega en un lugar donde antes no existía para un proceso productivo que antes no estaba dado. Y con eso ya agregaste un montón de valor. Y me parece que, bueno, que es importante, o son importantes estas ideas, ¿no? Destacar un poco la interinstitucionalidad, cómo estas voluntades se juntan para generar algo en común, y después que desmitificar esta cosa de que para ser más productivo uno necesita de repente hacer grandes inversiones y tener tecnología, no sé, de última generación, cuando en realidad a veces la tecnología pasa por una cuestión más de uso y más social, y esta cuestión, ¿no?, de interrelación. Eso también tiene que ver con trabajar en red y también de estar atento a las necesidades, que pueden ser puntuales, que pueden ser resueltas con tecnologías sencillas que no requieren mucha inversión, mucho capital, sino que hay un montón de organismos como el INTA, como el INTI, que están a disposición, pero que a veces, si no se trabaja de manera articulada, hay cosas que no salen. Totalmente. Y también hay otro proyecto interesante que estuvo también ahí dando vueltas y que salió en relación a unas briquetas. Sí, no, eso está en ejecución, porque está funcionando. Este proyecto, digamos, del pimentón, en realidad yo los pude hablar con la gente del INTA y con los productores en Expo INTA, que es un evento, una exposición que organiza el INTA todos los años en distintas regiones del país. Y este año tocó en Cuyo. Entonces muestran todos los desarrollos que hay en Cuyo y también dan lugar a otros productores y a otras organizaciones para que muestren lo que están haciendo. Ahí, después de hablar con la gente del pimentón, me encuentro con un señor, Miguel Ángel Farías, de Uspallata, de Mendoza. Y él es un empleado municipal, una persona muy humilde, que trabaja con alumnos de una escuela especial en Uspallata, y que él veía que, claro, allá como hay mucho, los vientos son muy fuertes, entonces ponen árboles como barreras para que frenen el viento. Y claro, las hojas caen, tapan las acequias, ensucian, es un lío estar, viste, controlando las hojas. Y este señor empezó a pensar, ¿qué hacemos con las hojas? Empezó a recolectar hojas, ramitas, empezó a capacitar a los chicos de esta escuela y empezaron, él mismo adaptó una máquina, nada, como una prensa, por, no sé, muy casera, que la adaptó él, y una trituradora, que yo no sé si era una trituradora de granos, pero chiquitita, nada muy grande. Nada pero muy él, sofisticado tampoco. No, y de hecho lo adaptó él en su casa, no. Imagínense, no sé, como un hobby, no sé, realmente era una cosa, aparte no lo hacía como parte de su trabajo oficial, sino una cuestión como un interés. Sí, del alma, no claro. sé. Entonces empezó a capacitar a los chicos y lo lindo es que él me decía, bueno, uno les enseña a los chicos y ya los chicos van a la casa y en la casa les enseñan a los padres a separar la basura, que él dice, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro, porque lo convertimos en leña. Claro. Y en realidad son las hojas, el papel, todos los derivados de celulosa son productos aptos para hacer biomasa. Y bueno, y se puso a hacer estas briquetas y hacen leña ecológica. Así que producto de este mini emprendimiento, él ahora cuenta un poco con el INTA, lo estaba ayudando a difundir, se estaba yendo a Salta con otra organización, entonces empieza a tener reconocimientos, si no me equivoco, Desarrollo Forestal de la provincia, el gobierno provincial también ahora lo estaba empezando a avalar porque se empieza a conocer esta iniciativa que es replicable, que también es muy sencilla y que es un ejemplo, ¿no? Que lo mismo, con un poco de voluntad, se puede llevar a cabo. También hay que tener en cuenta que Uspallata es una zona muy fría, sí. ¿no? Y entonces ahí es importante tener leña. La calefacción en invierno es fundamental. Absolutamente. Entonces él dice, bueno, vos para tener leña tenés que esperar 10 años a que crezca un árbol y después estás talando un árbol. Acá con esto usás materia que de otra forma queda en la basura. Sería un residuo y nadie lo valorizaría. Exactamente. Y esto es sustentable, enseñás a Sí, te reciclar, ¿Viste? Otra relación con el medio ambiente también. Exactamente, exactamente. Y él hablaba, porque alguien le preguntaba mientras él explicaba, bueno, y creo que lo comparaban con el roble. Dice, vos no lo puedes comparar con el roble en cuanto a energía calórica que genera por esto, porque el roble es un árbol, porque tarda mucho tiempo y demás. Pero sí, esto tiene una energía calórica suficiente, y era la energía calórica similar a la del álamo, porque está producido con hojas de álamo. Claro. Digamos, no es que vos lo prendés y se quema rápido como la hoja y no te sirve. No, claro. Es como si fueran carbón, digamos. Carboncitos, ¿no? Sí. Pero de hojas. De hojas, exacto. Naturales. Exacto. Bueno, Vanina, una muy linda experiencia, vio, la de tu viaje a San Juan y la de tu recorrida por Expo INTA. Absolutamente. Esperamos más experiencias, pero también queremos recordarle a los oyentes cómo pueden hacer para leer las notas de ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, estas y otras notas más las pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar. Perfecto. Entonces las seguimos y los seguimos leyendo allí en la página de la agencia, y los vamos a seguir escuchando aquí en Tecnología para Todos cuantas veces ustedes quieran venir. El micrófono saben que está abierto. Perfecto, muchas gracias por la invitación, y bueno, y como siempre, nos seguimos escuchando. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Lo dijimos en la apertura y como un presagio se cumplió, nos hemos quedado sin tiempo en Tecnología para Todos, así que les vamos a agradecer por haber estado allí del otro lado. También le vamos a agradecer a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios para grabar el programa, y a todas sus emisoras del interior por permitir que se retransmita el programa a lo largo y a lo ancho del país. También queremos agradecerle a todas las radios universitarias y a las radios municipales que también nos retransmiten, y a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, también le queremos agradecer por confiar siempre en Tecnología para Todos. Un segundo más me voy a tomar para agradecerle a todas las radios que han respondido la encuesta que les estuvimos mandando para un congreso, que ya les contaremos más adelante de qué se trata. Así que a todos ustedes, muchas gracias por estar y por ser parte, y los esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.